Hoy es domingo 18 de septiembre de 2022 y estamos en la comunidad de San Andrés, Huaspaltepec, para hacer una entrevista con la finalidad de hacer un programa de radio. Es una plática entre amigos. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Buenas tardes, Miguel Ángel Molina Soto. Soy técnico agroecológico del programa Producción para el Bienestar. Bienvenido, Miguel Ángel. También tenemos a otro gran amigo que nos va a decir su nombre, por favor. Yo soy Samuel Nava Salado, soy productor apícola y soy de aquí de la comunidad de San Andrés, Huaspaltepec. Muy bien, pues el objetivo es platicar un poco sobre un tema muy importante, que son las escuelas de campo. Entre otras cosas, también hablaremos del programa Producción para el Bienestar, así como también de la importancia de los polinizadores y de las acciones que los productores pueden implementar para orientar su actividad agrícola, su actividad productiva hacia la agroecología. La primera cosa que tenemos que comentar es de que, bueno, el día 20 de agosto de 2022, 20 de agosto pasado, se efectuó una primera reunión con productores apícolas, que con la finalidad de constituir una escuela de campo, ¿sí? El objetivo aquí es que construir un espacio de acercamiento, un espacio de intercambio de experiencias, de intercambio de conocimientos, con este tema central que es la apicultura, la actividad apícola, y que pues permita ir implementando buenas prácticas en la apicultura. ¿Qué me puede decir el médico Miguel Ángel sobre esta propuesta de trabajo de la escuela de campo? Bueno, mire, de entrada, el nombre del programa se llama Producción para el Bienestar. Es la estrategia de acompañamiento técnico la que dirige esta intervención técnica con los productores de miel. Está dividida en regiones, en este caso yo colaboro en la región Costa Juquila y me tocan varios municipios, dentro de ellos el municipio de San Andrés, Huaspaltepec. Lo que queremos, la intención del programa es organizar a los productores y generar espacios de intercambio de conocimientos y experiencias. Estos espacios se llaman escuelas de campo. Y lo que pretendemos es partir de que los productores tienen conocimiento sobre la apicultura, tienen una gran experiencia sobre las prácticas y métodos para producir miel, y la idea es que en estos espacios se logren rescatar esos conocimientos, se logren validar también varias técnicas que tienen los mismos apicultores, y también difundamos acciones que son en beneficio de todos los polinizadores, no solamente de las abejas, sino de otros polinizadores como los colibríes, aves, mariposas, murciélagos. Entonces, tenemos también un objetivo social con los productores, con la comunidad. Y es también de lograr una producción agroecológica, que esta producción pues sea integral en términos de que sea diversificada las parcelas y que utilicemos la menor cantidad de productos químicos y de insumos externos, que de aquí mismo podamos aprovechar esos insumos, pero también pues en los casos que se tenga que realizar pues a lo mejor algunas acciones como compras consolidadas de material para reducir los costos, y también la intención de generar organización para temas como la comercialización, que llega a ser un tema que dificulta, que limita al productor, porque pues depende en muchas ocasiones de intermediarios y de una cadena muy larga de intermediarios, que pues la intención es irla reduciendo para obtener mejores precios. Entonces hay una gran cantidad de temas. Lo que nosotros tratamos de hacer es que estos temas se obtengan desde las mismas problemáticas, desde un diálogo participativo con los productores, para lograr entender esta situación actual que tiene, Y de ahí partir para hacer, tener alternativas y acciones comunes para todos los productores. En general es eso, ahorita regresaría a comentar algunos otros temas. Muy bien, bueno, usted, ingeniero Samuel Nava, como productor, bueno, primero como académico, usted tiene una maestría en entomología en el Colegio de Posgraduados como académico. ¿Cómo ve esta opción de las escuelas de campo, de esta necesidad de intercambiar experiencia, de generar conocimiento colectivo? Existe mucho conocimiento entre la población, conocimientos que de muy valiosos que de una u otra manera se van perdiendo. Entonces, creo que uno de los objetivos de la escuela de campo es rescatar ese tipo de conocimientos, poder validarlos y poder regresarlos otra vez a la producción. Entonces, tengo esa sensación de poder rescatar esos conocimientos que muchas veces se pierden. Los productores tienen muchos conocimientos históricos de sus antepasados y de repente desaparecen, de repente el productor se dedica a otra actividad y entonces ya nadie se ocupa de ese tipo de conocimientos. Entonces me parece muy buena y acertada la idea de poder rescatar ese tipo de saberes. Y bueno, yo creo que por eso también en esa fecha, en este domingo 18 de septiembre, se le ha otorgado este nombramiento a usted, ingeniero Samuel Nava, este nombramiento como productor innovador de esta escuela de campo, de esta escuela de campo que se ha formado aquí en San Andrés, Guaspaltepec. Una de las cosas de las que se ha hablado en esta segunda sesión, de esta fecha 18 de septiembre, es de la importancia de los polinizadores. Al respecto, ¿qué nos puede comentar, ingeniero? Se habla mucho de los polinizadores, de la producción de miel, de la actividad apícola, y estamos frente a un tema a veces desconocido. Tenemos muchos polinizadores de manera natural, se refiere a los fenómenos naturales o a los seres vivos que propician que los vegetales tengan polinización, que hay ese cruce sexual entre la flor masculina y la flor femenina para producir algún tipo de cosecha, para generar algún tipo de producto en beneficio ya sea de la naturaleza, ya sea del productor, de las personas. Y entonces las abejas juegan un papel importantísimo. Existe, por ejemplo, los fenómenos naturales como el viento, la lluvia, que son polinizadores naturales. También existen muchos otros seres vivos, el mismo ser humano, los insectos, las mariposas, diferentes tipos de abejorros, las aves, los murciélagos, que funcionan como polinizadores. La importancia de las abejas, hay estudios que nos dicen que entre el 75 y el 80% de la polinización que se da en campo es llevada a cabo a través de las abejas. Y a lo mejor se escucha muy, muy ambicioso el 80%, pero dentro de ese 80% hay múltiples tipos de abejas. No necesariamente son Apis mellifera la que produce la miel que nosotros consumimos. Hay otros tipos de abejas que también funcionan como polinizadores, que como seres humanos, como productores, a veces no hemos puesto los ojos en ellos, pero están ahí y nos hace falta algún tipo de estudio, algún tipo de acción que nos llame para poder atenderlos y reconocerlos como los polinizadores. Actualmente tenemos muchas amenazas de los polinizadores, sobre todo las abejas. Se habla mucho de la aplicación de productos químicos, se habla mucho de la deforestación, se habla mucho del cambio climático. Entonces, una de las tareas como apicultores es difundir la importancia de estos insectos que funcionan como beneficiosos en la vida social de las personas. Y bueno, entonces esto nos conduce a que, digo, hay una importancia muy fuerte en términos, no solamente en términos de la función ecológica de los polinizadores, sino también de lo que ya ha comentado usted, ingeniero, que es la importancia económica, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar ahora la intervención del médico Miguel Ángel Molina y que nos pudiera comentar sobre el tema que sea tratado en esta segunda reunión de la Escuela de Campo de Huaspaltepec en este domingo 18 de septiembre. Sí, bueno, en el caso de los polinizadores, él lo comentó el ingeniero Samuel, no solamente son las abejas, sino son otro tipo de seres vivos y también pues factores como el viento, pero se ha visto que las abejas y todas las especies, que muchas de ellas son solitarias y solamente algunas especies son sociales, son las que llevan este polen de una flor a otra, y lo que hace con esta función es incrementar la producción de frutos. Hay estudios de Ecosur sobre el valor de esta polinización obtenidas ahí en los altos de Chiapas, y ahí se refleja qué cantidades de frutos se obtiene de cada una de estas especies en una milpa diversificada, ¿no? Entonces los polinizadores contribuyen a que haya más producto y con ello también garantizan la seguridad alimentaria. Uno de los ejemplos es los mangos. El mango lo veíamos con los compañeros de Ecosur, que pues de cada 10 mangos que se obtienen, 6 son gracias al trabajo de los polinizadores. Y si hiciéramos la suma de todo el recurso que se vende a través del mango, pues es un valor de millones de pesos que aportan las abejas. Y a una gran diversidad de productos, de todos los alimentos, básicamente pues se interviene algún polinizador, algún tipo de polinizador. Y por ello con los productores hicimos este diálogo donde resaltamos la importancia de los polinizadores, quiénes son estos polinizadores y bueno, ya algunas acciones en concreto para difundir y mejorar este tema de los polinizadores. Entre ellos está reforestar con árboles nativos, disminuir la cantidad de herbicidas e insecticidas, generar producciones diversificadas para que tengan una mayor variedad de alimento las abejas. Y bueno, ha sido muy interesante, los productores han estado muy receptivos, muy participativos, hay muy buenas propuestas y creo que este proceso de la importancia de los polinizadores va a ir más allá, porque hay otras acciones que se pueden hacer, y veo que con los productores de Huaspaltepec se va a poder lograr hacer otras acciones, como la de hacer nidos para abejas solitarias, lo de disminuir gradualmente el uso del glifosfato, que es el producto químico que más se utiliza en el campo y que bueno, está afectando también a los polinizadores. Después haremos una sesión especial para este tema del glifosato y los herbicidas e insecticidas, pero hay muchas acciones. Entonces nos estamos centrando más en esta acción de difundir con los apicultores y con la población en general la importancia de los polinizadores. Si logramos que permee en una gran cantidad de la población, pues tendremos un mejor futuro para los polinizadores, porque sí va en decremento, se va volviendo una situación complicada para toda esta diversidad que hay de organismos, entre ellos los que son muy importantes como los polinizadores. Entonces yo creo que estas acciones pues van bien, ahorita están en planeación, pero sí, sí tienen un buen enfoque, un buen objetivo, y parece que va con buenas miras. Bueno, y sobre todo también que aquí dentro de la lluvia de ideas que se ha dado en esta segunda reunión de la Escuela de Campo de San Andrés Guaspaltepec, se mencionó la posibilidad de, pues no sé, juntar lo que es el arte y la conciencia ecológica, ¿no? Se hablaba de, bueno, involucrar a los niños, a los jóvenes, para que haciendo grabado, haciendo pintura, que se pudiera hacer un mural o que se pudieran hacer obras de arte para despertar la conciencia, porque finalmente creo que es un asunto que no solamente tiene que ver con los apicultores, como ya se ha mencionado aquí tanto por el ingeniero Samuel como por el médico Miguel Ángel, ¿no? Sino que es un asunto que tiene que ver con toda la sociedad. Se está hablando de la sobrevivencia de la humanidad, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se espera? ¿Cuáles serían los objetivos aquí de la Escuela de Campo? Hablábamos hace rato de la posibilidad de construir un espacio, algo así como un tianguis agroecológico, por ejemplo, médico. Sí, bueno, de entrada los objetivos de la Escuela de Campo es lograr el intercambio de experiencias con productores, lograr todo ese, rescatar ese conocimiento que tienen los productores, la forma en que trabajan, que manejan sus colmenas, y que entre ellos mismos haya ese diálogo de conocimientos, obviamente tratando de ser objetivos desde un conocimiento científico y técnico. Pero de entrada ese es uno de los objetivos. Otro de los objetivos sería el trabajo grupal hacia objetivos que puedan beneficiar a todos, objetivos o en su caso algunas problemáticas que son comunes a todos los apicultores o a muchos apicultores, pues lograr obtener estas alternativas, ¿no? Y visualizarlas ya con acciones concretas pues en beneficio de los apicultores. Pero sí, efectivamente, las escuelas de campo van más allá. Queremos trabajar también la parte de identificar la flora nectapolinífera de la región. Los apicultores conocen muy bien esos géneros, esas especies de plantas. Y la intención de eso es también después poder hacer un proceso de reforestación, actividades de reforestación o de propagación de esa flora nectapolinífera, sobre todo la nativa, debido a que se ha estado perdiendo mucho por la intensividad de los cultivos. En el caso de la costa, pues los cultivos de papaya son los que pues más contribuyen a la degradación de los ecosistemas. Y bueno, también queremos hacer un tianguis agroecológico. La intención de ello es impulsar los productos que se producen de forma local con los apicultores, pero también haciendo extensiva este llamado a los productores que quieran difundir y vender sus productos del campo, los productos que se producen en el traspatio, porque también vemos que eso es muy importante en el programa Producción para el Bienestar, recuperar esos traspatios, esa actividad de producción en el traspatio, que en muchos lugares se ha ido dificultando, ya se ha ido dejando, no se ha pasado a nuevas generaciones, pero también eso pues va a enriquecer esta diversidad. Y también pues a final de cuentas contribuye a la mejora de los polinizadores, porque pues les da una diversidad de plantas. Entonces pues ese es parte de los objetivos. La comercialización también es un objetivo que tenemos planteado, y el valor agregado, así como la diversificación productiva. La diversificación productiva hablando de otros productos que además de la miel, como el propóleo, el polen, la jalea real, la cera, todos esos subproductos o esa diversidad de productos que están en la colmena y que pues se pueden recuperar. Muchos de ellos se traen de otros estados y de incluso de China, de otros países, ¿no? Entonces hay una gran oportunidad de ahí, podemos transitar hacia ello también para dar un valor agregado. Para finalizar el programa, ingeniero Samuel, ¿algún comentario adicional que quiera realizar? Sí, también dentro de la reunión se platicó la posible vinculación con algunos tipos de laboratorio para hacer algún tipo de análisis de los productos que como apicultores ofrecemos a la sociedad. Eso en lo particular me interesa bastante porque son productos de consumo humano, entonces tienen que tener cierta calidad inocua. Entonces también está dentro de los posibles trabajos a realizar algunas vinculaciones con laboratorios de análisis. Ya tenemos algunos posibles contactos y vamos a ver qué se puede hacer para poder darle o aumentar el valor agregado de los productos que nosotros como apicultores podemos ofrecer a la sociedad. ¿Algún mensaje adicional? Pues invitar a los apicultores de Guaspaltepec y de las localidades aledañas a que participen. Yo creo que el trabajo organizado, la difusión de temas tan importantes como los polinizadores y todo en general el tema de la apicultura y la agroecología son temas que se van a estar dialogando en esta escuela de campo, y pues que son bienvenidos todos, productores de miel, productores de otros sistemas productivos, que se acerquen y que podamos llevar este diálogo. Y bueno, pues agradecer al ingeniero Samuel su disponibilidad. Pues él ahorita lo nombramos como productor innovador y ya tiene varios temas que también quiere compartirnos, y yo creo que vamos a hacer muy buena sinergia. También agradecer a Francisco Siga, que pues también él es un gran promotor de la apicultura, de todo el tema agroecológico, y que pues también con él estamos coordinándonos para lograr difundir lo de los polinizadores, de la apicultura y muchos temas que vienen saliendo. Entonces, bueno, pues agradecer y pues los esperamos en la Escuela de Campo de los Apicultores de Guaspaltepec. Finalmente, para hacer la invitación a la próxima reunión de la Escuela de Campo de San Andrés Guaspaltepec, que será en 15 días, el día 2 de octubre, en el espacio de la Casa Comunal de San Andrés Guaspaltepec, para lo cual se le invita a todos los apicultores de la comunidad y de las comunidades vecinas que quieran venir a compartir su conocimiento y aprender también de los otros productores, que de eso es lo que se trata la escuela de campo. A los jóvenes, a las niñas, a los niños, a todas las personas que quieran venir a aprender, a conocer acerca de esta actividad tan importante como lo es la apicultura. Muchas gracias.